Buenos días, buenas tardes o buenas noches, en función del momento en el que nos escuchen. Nosotras somos Laura, Alessandra y yo, que soy Ainhoa, y os vamos a presentar y queremos que reflexionéis sobre el bullying y el ciberacoso. Bueno, chicas, ¿qué opináis que es el bullying? A ver, yo creo que para dar una definición un poco quizás un poco más técnica, está bien empezar comentando que el bullying se considera pues un comportamiento agresivo e intencionado que se puede llevar tanto a cabo por un grupo o por un único individuo, que normalmente pues es algo repetido y que se mantiene a lo largo del tiempo y contra una persona que es la víctima en este caso y que no puede, digamos que no puede como defenderse fácilmente. Además, yo creo que también es importante indicar que igual hay veces que ese daño no es del todo intencionado, pero al final si es algo que se hace de forma continuada, por ejemplo, ¿no? Pues las típicas bromas en el ámbito escolar, por ejemplo, también es algo que se puede considerar bullying. En líneas con lo que dice mi compañera, pues hablar de esta problemática también es muy importante, ya que el bullying ha generado tanto impacto a nivel infanto-juvenil que llega a ser una de las principales causas de suicidio en este tipo de población. Claro, este comportamiento se puede realizar de muchas formas, como puede ser, por ejemplo, la violencia física, ¿no? Como es pegar, dar golpes. También hablamos mucho de la psicológica, que es importante, como puede ser menospreciar a la víctima. Incluso una forma novedosa de ejercer violencia también, que se ve mucho en los últimos años y que está generando mucho impacto en este tipo de población, es el acoso cibernético, que también hablaremos en este podcast, que se realiza mediante las redes sociales, que al final es uno de los principales consumos dentro de lo que es la adolescencia. Vale, chicas, para seguir, no sé si o sea, alguna vez os habéis preguntado cuánta gente en España sufre bullying o ciberbullying, que es lo que estamos hablando antes, ¿no? Todo el tema de las redes sociales y tal. Yo sí que me lo había preguntado alguna vez y revisando una serie de información, pues he encontrado un estudio que me parece muy interesante y que os quería comentar. La Universidad Complutense y Colacao han hecho un estudio con gente y adolescentes españoles, con 21.000 adolescentes más concretamente, y personas más jóvenes, de cuarto de primaria hasta cuarto de la ESO, y se vio que casi 220.000 estudiantes son víctimas de acoso. O sea, un dato muy, muy relevante y muy significativo. Además, este era más frecuente en niños de educación primaria. O sea, que fíjate que al final los niños más pequeños son los que más acoso sufren, más que incluso los de la ESO. O sea, que me parece muy relevante y algo que debemos conocer. Total, total. O sea, es muy heavy que al final sea o sea, según el estudio y tal, heavy que al final sea en primaria más que en secundaria. Sí, porque al final, joder, son niños muy pequeños, que en secundaria también y que evidentemente en ningún caso es justificable, pero me sorprende, la verdad. Luego también, yo creo que es guay como pensar un poco cuál es, como al final es una cosa que tristemente existe. Y que se lleva hablando de ello y que se lleva viendo que sucede durante mucho tiempo, pensar un poco en cuáles son, al final, ¿no? ¿Por qué pasa? ¿Cuáles son esas causas del bullying o del ciberbullying? No sé por qué pensáis que a qué lo podemos atribuir. Claro, pensar en las causas es muy importante para ver sobre todo de dónde subyace, ¿no? Porque muchas veces se generan esas preguntas de ¿y por qué le ha tenido que pasar a mi hijo? ¿O por qué comete estos actos violentos este menor? Y claro, muchas veces también las personas que ejercen este acto violento, pues por sentido de la identidad buscan también un poco sentirse superiores dentro de lo que es el grupo como tal, ¿no? Entonces, claro. Si intimidan a otros, pues puede ser que también su autoestima per se aumente. Y hablando un poco esto de a nivel grupal, la presión en grupo pues, y la necesidad de formar parte de él también puede generar que un menor participe en esas conductas para poder sentirse aceptado. También entran otros factores, como es el núcleo familiar sistémico, que también es importante, ¿no? Los progenitores, creo que también opináis igual que yo, ¿no? Que tienen una gran responsabilidad. Total, sí. ¿No? Sí, Porque al final son un modelo. claro, si los O menores, deberían serlo. claro, si normalizan un entorno de violencia dentro de lo que es su sistema, pues puede contribuir a un comportamiento agresivo cuando salgan de casa, ya sea en un contexto escolar, en la calle, en cualquier espacio. Entonces es importante también que los progenitores se involucren y sirvan también como un modelo para que aprendan comportamientos positivos observados en adultos, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, la verdad. Los padres, al final, creo, y como hemos dicho, que tienen que dar ejemplo, ¿no? Porque al final los hijos van a reproducir un poco también lo que ven en casa, ¿no? Si es lo que decía, si ven un ambiente violento, pues al final van a trasladar eso también al contexto escolar y con sus compañeros. Claro, Y a total. razón de esto, ¿vosotras creéis que el uso de las redes sociales, al mayor uso, porque al final hoy en día vamos por la calle y vemos a todos con los móviles, tanto niños como adultos, ¿creéis que ha fomentado que se produzca bullying? A ver, yo creo que hay una cosa como muy relevante en las redes sociales y es que al final no es un cara a cara, o sea, es súper fácil crearte una cuenta en cualquier red social, en Instagram, en Twitter, en TikTok y al final mantener como el anonimato, ¿no? Al final hacerte como invisible y eso al final yo creo que implica que tú no es, si al final le dices algo a alguien, pues me da igual que sea bueno o malo, al final te estás escondiendo bajo una como una máscara, ¿no? Y nadie sabe quién eres. Entonces yo creo que esto hace mucho más fácil el que quien comete esto no empatice con aquella persona que se lo está diciendo. Y una principal razón es eso, el no verle cara a cara. No sé qué pensáis, pero Sí, es heavy, la verdad. totalmente de acuerdo contigo, Laura. Además, creen que tienen una libertad para opinar sobre los demás que es ilimitada, que no, que ya supera los límites de la empatía, de la comprensión. Y al final, la persona que está detrás de la pantalla y quien recibe los comentarios no son conscientes de cómo se puede sentir ni de ponerse en el lugar de ellas si reciben comentarios negativos o comentarios acerca de algo físico, que eso se suele ver mucho, porque en la adolescencia al final eso es una problemática que hace que disminuya la autoestima de manera increíble. Total, y además que la adolescencia es como un momento súper clave en la vida de todo el mundo. Y entonces imagina sufrir, pues eso, ¿no? Comentarios respecto a ti o a tu forma de comportarte o a tu forma de, yo qué sé, de vestir, tu aspecto físico, no sé. O sea, es muy heavy el impacto que puede tener. O sea, sí, total. Sí, la verdad que es un caso que impacta, ¿no? Yo he conocido algún caso de bullying y de ciberbullying y la verdad que la gente lo pasa muy mal. Entonces, pues mira, en el estudio que os he comentado antes, se habla de que haber sufrido acoso escolar incrementa el riesgo de sufrir ciberacoso, porque al final el principal motivo es que se meten con el aspecto físico y con los componentes sexuales. O sea, que es muy interesante que al final sigamos metiéndonos con la gente por su físico. Y además que la mayoría de las agresiones, yo no sé qué pensáis, pero se producen en grupo, como que uno lo inicia y los demás pues como que lo siguen. Sí, totalmente. Yo considero que personalmente que eso, o sea, estar en grupo refuerza un poco, ¿no? La idea de meterse con alguien, tanto por características físicas, que ellos consideren pues un poco alejadas de lo que es lo que se llama el canon de belleza ideal, ¿no? Y que además yo creo también como que el hecho de lo que hablaban, ¿no? De hacerlo en grupo, creo que es como muy importante saber que cuando ocurre eso, la responsabilidad al final se divide, ¿sabes? Porque no es lo mismo como que sea una única persona la que cometa acoso hacia alguien que un grupo, porque al final yo creo que esos miembros ven que la responsabilidad como que no es solo suya, como que implica mucha más gente y yo creo que por alguna razón eso hace como que no se atribuyen tanta culpa, no sé si me explico. Sí, totalmente. Sí, la verdad que el hecho de que sea en grupo, al final todos somos responsables de lo que hacemos, independientemente de que a lo mejor tú no lo hagas directamente, pero apoyes a esa persona. Y al final, que lo más preocupante es al final las altas tasas de suicidio a Claro, consecuencia del claro. bullying y del ciberbullying, porque al final Claro. es que se ha visto que un 20,4% de las personas han tratado de quitarse la vida en alguna ocasión por el bullying y un 21% por el ciberbullying. O sea, que son porcentajes súper elevados. No, no, no, es heavy. O sea, al final un 20% es una locura, es muchísima gente. Sí, la verdad que sí, deberíamos tratar de cambiar un poco esos porcentajes. Total, total. Y luego también, claro, hablando de esto, ¿no? De que al final lo de la alta tasa de suicidio y tal, ¿cuáles creéis que son las consecuencias al final que tiene el bullying, ¿no? Sobre todo en la persona que lo sufre. Claro, al final el bullying también afecta a muchas áreas de la vida, ¿no? A nivel personal va a afectar mucho en la baja autoestima que pueda sufrir la víctima y también los índices de depresión que, como hemos comentado antes, son brutales, también los intentos o ideaciones suicidas que se dan en estos menores, así como los sentimientos de soledad, por lo que también en líneas de lo comentado antes, al final, siendo un grupo, un todos contra uno, pues la persona al final no va a tener como herramientas para poder gestionar, ni avisar, ni poder solucionar esta problemática, ¿no? A nivel académico, pues ya se ha visto también que el absentismo escolar se ve muy afectado y también en el ámbito social. No sé qué opináis también Claro. de otras consecuencias psicológicas que pueda haber dentro de lo que es la víctima o qué pensáis. Claro, yo creo que al final nos centramos mucho en la víctima, que es verdad que hay que centrarse porque al final es la que está sufriendo el bullying, pero tenemos que plantearnos qué consecuencias tiene para el agresor, porque al final esa persona no lo haría si no es por alguna causa, ¿no? Entonces habría que ver si tiene alguna alteración psicológica o alguna consecuencia a causa de alguna situación pues, familiar o social o algo, porque tenemos que ver por qué su forma de actuar es atacando a otras personas. Entonces, ahí deberíamos desarrollar a lo mejor programas de prevención e intervención sobre este tipo de agresores, de contra el bullying. Vamos, no sé qué pensáis y si se os ocurre alguna forma o de prevenir este tipo de acoso escolar. Yo Pues personalmente sí que pienso que para prevenir el bullying lo primordial es educar en positivo, la educación es muy importante y no solo a nivel de tanto de la víctima y del acosador, que obviamente es lo primordial, pero al final todo parte de los referentes, ¿no? Al final padres, los profesionales, tienen que tener también unas herramientas sobre el concepto de lo que es el bullying y así como también lo que o sea, qué es lo que genera, dónde subyace y las consecuencias que puede tener. No sé qué pensáis. sí, total, Leona. Yo creo que es como muy importante, ¿no? Pues esos programas de prevención, de intervención y tal, pues ya sea en el colegio, a nivel familiar o en los ámbitos relevantes de la persona, porque al final es la base. O sea, evidentemente es necesario y muy importante atender a esas consecuencias psicológicas de la víctima, pero al final la base y de donde radica es en el agresor, ¿no? Y donde también hay que intervenir. Sí, Eso totalmente de es. acuerdo, la verdad. Yo creo que a nivel de la escuela, pues podríamos intentar, bueno, podrían intentar generar un clima de donde prime la empatía, el respeto por los compañeros, la igualdad, que conozcan también cuáles son las consecuencias para la víctima y para el agresor, y contar con profesionales que estén capacitados, ¿no? Para detectar el bullying e intervenir contra él de forma eficaz, ¿no? Claro, totalmente, porque al final dentro de lo que es el núcleo escolar, al final es donde los menores pasan más tiempo, ¿no? Y ahí pueden recibir bastante ayuda. También en relación con lo que hablábamos de las redes sociales, dentro de lo que es el núcleo escolar que hemos mencionado, también yo al menos considero que es importante también enseñar un uso seguro de lo que es Internet, ¿verdad? Porque al final está muy contaminado, puede llegar a ser muy tóxico y también sobre todo hacerles ver a los menores que deben hacer un uso responsable y también adaptar medidas de protección contra el ciberacoso. Por ejemplo, se ve mucho el acoso mediante las cuentas falsas, pues se les podría dar herramientas a los menores que en ese caso hay que denunciar la cuenta y también avisarlo a un adulto responsable que sea capaz de tomar medidas preventivas o a un adulto de confianza, ¿no? Porque al final eso es bastante importante cuando un menor necesita contar algo, que tenga confianza en el adulto o en un compañero, con sus iguales también. Sí, Sí, o la sea, yo verdad. creo que es muy interesante que hagan esto también desde el colegio y tal, y además también un poco educar a las familias, no sé qué pensáis, o sea, yo creo que desde el colegio también se pueden hacer, yo qué sé, reuniones formativas, programas de eso, de detección, de prevención de lo que hablamos, porque creo que al final es cierto que los niños, ¿no? Y niñas pasan mucho tiempo en el ámbito escolar, pero también pasan tiempo con su familia y como hablábamos antes, al final la familia les educa, ¿no? Y es muy importante, yo creo, educar pues en fomentar esa comunicación con ellos, en bueno, pues en empatizar, en entender al resto, en entenderse a ellos mismos, no sé. Creo que es relevante. Sí, al final hacerle partícipes también los padres que muchas veces están con esa incertidumbre, ¿no? De no sé qué es lo que le puede pasar y suponer muchas veces, pues a lo mejor podemos caer en ideas que realmente no son, que están un poco encubiertas y luego suele pasar mucho, ¿no? Que realmente cuando un padre o los mismos profesores se encuentran ante un caso de bullying, ya está muy avanzado y cuesta mucho intervenir. Total, además, uniendo con esto que estamos hablando, ¿creéis entonces que desde los centros educativos, los colegios y tal, se están tomando realmente a día de hoy las medidas necesarias para frenar esto? Yo creo que sí que toman medidas, pero creo que todavía no hemos conseguido que sean suficientes. Porque además hay Total. ciertos estudios que han remarcado que es verdad que ha aumentado la sensibilidad que hay desde los coles por impartir formaciones de prevención, trabajando un poco en que conozcan los riesgos de Internet, las redes sociales, para tratar de disminuir el riesgo de acoso y de ciberacoso. Pero creo que todavía no hemos alcanzado ese punto en el que demos la información suficiente, o que a lo mejor sí que la damos, pero no cala en los alumnos en la forma en la que los expresamos. O sea, yo creo justo eso, que al final sí que creo, ¿no? Porque, por ejemplo, yo en el colegio sí que tuve, me acuerdo, como una charla sobre el uso de internet, las redes sociales, ¿no? En relación con lo del ciberacoso y tal. O sea, sí creo como que, no voy a generalizar en ningún caso, porque evidentemente no conocemos la situación de todos los colegios de España, pero sí que creo que sí que hacen ese tipo de cursos y tal, pero tristemente, y a lo mejor hablando un poco pues desde casos cercanos míos o vuestros o no tan cercanos, no sé, sí que creo que al final los colegios o institutos, hay veces que ante estas situaciones igual como que toman el camino de mirar hacia otro lado o hacer como si no pasara nada, y al final lo que consiguen con eso es desproteger a esa persona que es un menor y que lo está pasando mal y que está teniendo, y que al final todo eso influye en su vida. Lo que le está ocurriendo también tiene relevancia en el resto de sus ámbitos. Sí, total, No, claro. totalmente. Claro. Y un poco en las líneas que estábamos comentando antes sobre que también hay que tener fijación tanto en el acosador como en la víctima, ¿no? Porque también es importante a nivel de prevención también trabajar con la víctima y preguntar también qué le lleva también a realizar esas conductas, ¿no? Si alguno de estos de los menores que si nos están escuchando, ¿qué consejo le podríamos dar a un menor que vea a otro menor que está sufriendo acoso escolar y viceversa? O sea, es decir, ¿cómo podría ayudar un menor a otro que está acosando? ¿Qué creéis que cómo podríamos ayudarle? Pues tal vez un menor pueda ayudar a otro que está siendo víctima, ¿no? Tratando de estar con él, que no se sienta solo, mostrarle como comprensión, empatía, escucharle, ¿no? A lo mejor que se sienta que no le juzgamos, porque yo creo que en ocasiones a lo mejor se sienten como que no les comprendemos. Entonces yo creo que buscar esa parte de escucha, de que se sienta libre, cómodo con nosotros, en confianza, que es importante como motivar a la persona que lo esté sufriendo a intentar pedir ayuda o apoyarse en algún compañero que con el que tenga más relación o alguna cuestión así. Yo creo que es muy importante eso, como motivar a la persona al final a pedir ayuda, porque quizás muchas veces no lo hacen, pues no sé si, hablando del menor me refiero, no sé si no lo hacen, pues no sé si por vergüenza o por pensar que, bueno, que si aguantan la situación cambiará, pero al final yo creo eso, que es muy importante que aprendan y que alguien les guíe en el proceso de, pues eso, de pedir ayuda a un adulto. Sí, totalmente. Y encima, algo muy característico de la adolescencia es que al final una buena relación con sus iguales va a ser algo muy positivo, porque al final a nivel social, ¿no? Los amigos son los que mejor les van a entender porque pasan por el mismo proceso y es algo clave también tener a alguien ahí que te está escuchando, que te está comprendiendo y sobre todo no, o sea, que normaliza tu sufrimiento, que al final puede llegar una víctima a sentirse incluso culpable, ¿no? Y un poco también, volviendo a retomar la pregunta, pero con cómo podría ayudar un menor a otro que está acosando, yo opino que también le puede ayudar comunicándole un poco las consecuencias que puede tener, ¿no? Tanto a corto o a largo plazo. Porque al final la conducta de cómo es pegar o menospreciar a alguien, pues al principio puede parecer gracioso para la persona, pero luego en el momento en el que se plantea una intervención, pues al final puede tener consecuencias negativas para el menor que lo ejerce, ¿no creéis? Sí, total, Sí, como hacerle totalmente. ver que quizás pues a ese agresor, ¿no? O sea, a la persona que está ejerciendo el acoso, pues que bueno, que aunque a corto plazo, de alguna forma, porque si esa conducta persiste, intuimos que a corto plazo, pues tiene algún beneficio, ¿no? Para esa persona, pero que a largo plazo, lejos de beneficiar, también le va a perjudicar, porque evidentemente es una conducta que no está bien y que hay que frenarla. Sí, total. O sea, que yo creo que tenemos que ser más conscientes y que ahora ya que conocemos un poco más sobre el bullying y las consecuencias, pues podemos hacer que toda la gente que nos escuche reflexione acerca del papel que tenemos cada uno de nosotros en estos casos. Para terminar, deciros a toda la gente que nos hayáis escuchado que podéis encontrar más información pues, sobre el bullying o sobre otros temas que puedan ser de interés para vosotros en nuestras redes sociales. En Instagram, @psicólogos, en nuestra página web, igual haya salud psicólogos y en TikTok también haya psicólogos. Y bueno, para finalizar ya os agradecemos la escucha y el tiempo invertido en este podcast. Y nada, que esperamos que hayáis aprendido nueva información sobre el bullying y cualquier enlace de interés ya os lo ha comentado mi compañera. Muchas gracias. Genial, gracias. Adiós, chicas.